No hay pa' qué preocuparse, que hay que levantarse temprano. Hay hermanos que enfriaron sus manos, los recordamos, admiramos el sol por ellos, bellos recuerdos claros dejaron. La vida corre rápido en carro, pero debo recapitular, restaurar mi chip, realzar mi real prioridad. Algunas de las weas que hago han estado de más. Si se me pasan las tapas, acaba más mal cada vez. Como lo ves, los que seguimos en el micro conseguimos respect, yeah. Contra viento y marea, matando a cada papa, nada que cacarea. Son charchas para rapear, alardean. Ya la cara nada palabrean. Las reales armas no estaban en San Andrea. Más fuerte es el karma, que si maltratas te apalea. No se salvan ni lanzas, que se salvan pa' la Alameda. Con el reloj no me llevo de lo mejor. Hoy voy más atrasado que el día anterior. Y vale la pena, si desde estas estaciones se ve la cordillera entera, las vieras cuando neva. Get out of my way. Ya estoy meditando con el micrófono, así que a mí no me wey, que estoy echado pa' atrás, rolando uno más. Get out of my way. Ya estoy entre el psycho, yo y el micrófono, así que a mí no me wey, que estoy echado pa' atrás, rolando uno más. Yo me suelo enredar cuando pienso lo que piensas. ¿Qué voy a pensar? Si soy bipolar, me voy a besar. Mi otro yo colocó una soga en su propia boca, ahora no va a gritar. Y es normal, si casi nací rapeando. Más sabe el diablo por Diego que por diablo. Ebrio, pero no tanto, o eso creo intentar. Yo bostezo, puesto que el espejo nos dejó de copiar. Hoy, precio que cobramos, son premio al esfuerzo de años. Y a ciertos sujetos falto respeto, no perdonamos. Aunque mi lado humano me ha dejado claro que sería en vano. Algo me dijo, vamos a pescarlo a palo, pero no es la idea. Debo meditar bajo el agua en apnea. Quizás sea posible solución a mi déficit de atención, que ha sido mi perdición desde los 12 años. Perdón, sobran temas de hip hop, pero me faltan temas de conversación. Sociable, introvertido, no me hables si no lo pido, por favor. El precio del silencio lo pago yo, ¿y qué hago yo? Te extraño, mom, ángel. Baja por favor y abrázanos como antes. Coincido con contigo, mi compadre. Get out of my way. Ya estoy meditando con el micrófono, así que a mí no me wey, que estoy echado pa' atrás, rolando uno más. Get out of my way. Ya estoy entre el psycho, yo y el micrófono, así que a mí no me wey, que estoy echado pa' atrás, rolando uno más. Sí, la ya yo.